¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, días, tarde, según cuándo y dónde nos escuchando. No sabés ni en qué hora vivís, nada, estás hecho un desastre de vacaciones. Además estamos de vacaciones, yo no sé, a mí me sentaron acá, yo estamos en Mar del Plata, me imagino que todas ellas serán vedettes que están aquí en los espectáculos, me imagino que me habrás traído, él debe ser un futbolista, porque hacer... Como hacen los programas en vacaciones, claro. Hacer periodismo en Mar del Plata en el verano es hablar de esas cosas, y me imagino que nosotros... El boludeo que sostienen los programas en Mar del Plata o en... ¿no? Lo que hay para mostrar de Mar del Plata en el verano es eso, es como la joda, está bien, la mayoría de la gente viene aquí, obviamente, a pasar sus vacaciones, muchos de ellos después de arduas jornadas de laburo durante el año, y son merecidas las vacaciones. Pero nosotros dijimos, vamos a intentar hacer otra cosa. Y vamos a hablar con la gente que vive en Mar del Plata, una ciudad de más de 600.000 habitantes, según el último censo, uh-huh. Y si ninguno de los marplatenses me corrige, que, nada, uno cuando la ve con ojos de turista, ve una ciudad hermosa, ve a la gente esperando la temporada para laburar, pero también sabemos que hay gente que está en lucha, y nosotros tenemos como un apego especial por buscar eso, a la gente. Eso iba a decirte, vamos a hablar con la gente que vive en Mar del Plata, pero además con la gente que lucha en Mar del Plata, ¿no? Vamos a ver cómo es esto de luchar en Mar del Plata. Exactamente, así que vamos a estar acompañados por gente del Movimiento Trabajo y Dignidad, del Frente Darío Santillán, del Frente Popular Darío Santillán. También hay compañeros del Movimiento 15 de Enero aquí, y por supuesto... Patricia Gordon, a quien ya habíamos anunciado, y que después de la parrilla que nos indicó para ir a comer acá, cada vez que vengamos la vamos a venir a saludar especialmente porque se come muy bien en ese lugar. Y bueno, y también están la gente del colectivo Comuna. La verdad es que... Que son los dueños de casa, claro. Esa es la otra. Los anfitriones de este programa, esa es la transmisión. Otra. No estamos en una carpa mirando al mar, no estamos en el Torreón. Estamos en una casa amiga. Estamos en una casa amiga, en la casa de la gente del colectivo Comuna, que además está... Recién llegadito a la red de medios, a la Red Nacional de Medios Alternativos, y eso nos pone muy contentos. Exactamente. Así que ahora vamos a empezar a mostrarles lo que es esto de dónde se han metido. Todavía no se arrepintieron. Vamos a ver si después del programa se arrepienten. Bueno, vamos a meternos ya. Adrián, como siempre, está operándonos, solo que esta vez tiene la fortuna de no vernos. Pero de todas maneras, por ejemplo, si todo saliera bien, este momento él apretaría la P del teclado y saldría separados. También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Traslasierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Estamos con los compañeros del colectivo Comuna, un colectivo de comunicación de aquí, de Mar del Plata. Estamos con Carmen, con Pancho, con Silvina, la Tati, te podemos decir así al aire. Me pueden decir así. Que es la elegida después de una... Nosotros vimos una ardua votación para ver quién hablaba. Sí, después de mucha discusión, sí. Una decisión bastante horizontal, asamblearia. Y decidieron que hablaras vos. Sí, decidimos todos eso. ¿Qué es hacer periodismo alternativo o comunicación alternativa en Mar del Plata? Paralelamente a eso te pregunto qué es Comuna, digamos. Empezá por donde vos quieras de las dos cosas. Bueno, empiezo mejor contando qué es Comuna. Comuna nace aproximadamente hace un año con un proyecto de un grupo de militantes que venimos de varios lugares, entre ellos algunos periodistas, fotógrafos, estudiantes de letras, de filosofía, que decidimos salir a la calle, a la ciudad de Mar del Plata y ofrecer algo propio que le faltara a la ciudad y que esté al servicio de la ciudad y la gente que no se escucha o no se ve dentro de la ciudad. Uh-huh. Bueno, entre varias cosas notamos que por las cosas que veníamos haciendo antes, que veníamos haciendo cuestiones bastante parecidas a lo que sería comunicar o dar a conocer información que está guardada o que la mayoría de la gente no ve. Bueno, con eso decidimos hacer un colectivo de comunicación, más que nada en esta ciudad donde los medios son bastante monopólicos. Sí. Bueno, el señor Aldrey Iglesias, amo y señor de la ciudad de Mar del Plata, uh-huh, controla los medios de toda la ciudad y bueno, se enterarán si leen La Capital que estalló el verano, que claro, está todo bien. Está todo bárbaro, arriba con la temporada. Que es una ciudad muy linda, sí, pero... Sí. Patricia, bueno, seguramente cosas. Nos contará después cuál es la actitud de la capital, por ejemplo, sí, con las denuncias contra la trata de personas que se hicieron aquí por el impulso de ella y la gente de la Alameda, la organización a la que pertenecía hasta hace un ratito nada más. Ajá. Bueno, también algunos chicos, los chicos del Frente Popular, del MTD y uh-huh, del 15 de enero también les podrán contar... que a veces no siempre la información que se da en esos medios es la información correcta, por claro, ejemplo, ¿no? Pero bueno, hacer comunicación en Mar del Plata depende en dónde busques información. Algunas cosas las puedes encontrar, hay otras que están bastante vedadas. Perdóname, porque hasta acá lo que contás... No, por ahí no difiere demasiado de lo que pasa en cualquier lugar. Uno va a cualquier lugar y se encuentra con que los medios están concentrados, con que los movimientos sociales, cuando son noticias en general para ser demonizados, para decir que no laburan y todas esas cosas que ya conocemos. Pero en general, depende de cada lugar, aparecen las diferencias sobre el contrapeso que hay. Sobre ajá, si hay un movimiento de medios alternativos más o menos grandes, si hay pocos medios. Y acá me parece que la cuestión es que hay muy poquitos que hacen el laburo que están empezando a hacer ustedes, ¿no? De hecho, este año recién han empezado dos o tres medios alternativos a mover en la ciudad. Muchos más que esos no hemos conocido nosotros. Uh-huh. Tampoco se tiene mucha llegada. Bueno, hay algunos algún medio radial, y creo que son dos gráficos nomás, pero mucha llegada no se tiene, a menos que sean algunos blogs chiquitos, pero bueno, también cuesta en una ciudad donde está tan monopolizada la información y los medios, poder darse a conocer, es como claro. De a pasitos. Sí, sí, cortos. En radio está la gente de FM de la Azotea. De la Azotea, está también, bueno, en La Revuelta y... Sí. Y bueno, ¿no? Nosotros por lo menos aprovechamos para mandarle un abrazo a la gente de Residencias, que hasta hace muy poquito tiempo pasaban nuestros contenidos, más allá de además de tomar, digamos, la señal de Radio del Plata, probablemente pronto volvamos a hacerlo. Es un proyecto de otro tipo, pero evidentemente sea lugar también para escuchar. No es un medio alternativo, digamos, pero sea lugar para algunas de estas historias también. Bueno, y en ese proceso están ustedes, digamos, de intentar tener como una cuestión que va por el lado de generar un micrófono o un espacio en la web para que las organizaciones tengan su lugar. ¿Cuál es el espacio en la web? Por ahora tenemos un blog. La dirección es www.colectivocomuna.wordpress.com. Bueno, estamos en tratativas de armar una página, de a poquito también, de a pasitos chiquitos, y está muy bien, están avanzando en ese proceso de organización. Bueno, está presentada la gente del colectivo Comuna. Ellos son quienes no solo nos están cediendo el lugar donde estamos haciendo el programa, sino que además son los que produjeron buena parte de este programa, los que acercaron a los compañeros del movimiento Darío Santillán y el movimiento 15 de enero. Así que en un rato vamos a estar volviendo y vamos a estar desde aquí escuchando sus voces, ¿no? Las voces de los compañeros, la voz de Patricia Gordon, y estaremos aquí hasta las 22, Adri. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Aquí seguimos haciendo la retaguardia. Bueno, a ver, tenemos por aquí a Aira González. Aira, así con tilde en la I como me pusieron aquí, se dice tu nombre. Aira González es integrante del Movimiento Trabajo y Dignidad del Frente Popular Darío Santillán. Bienvenida, o bienvenidos nosotros en realidad. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en este programa. Sabemos, seguramente después cuando hable Maxi del Movimiento 15 de Enero, andará por ahí también contándonos. Están en una, como confluyendo en algunas movidas, pero por diferentes problemáticas. Sabemos que hay un acampe, que hubo ayer una movida que aguada por la tormenta, y que estuvo Arbolito tocando, digamos, que la idea seguramente sería mostrar esto a los turistas, ¿no? Contanos qué es el Movimiento Trabajo y Dignidad dentro del Frente y cuál es la problemática que tienen ustedes ahora. El Movimiento Trabajo y Dignidad se conformó hace 2 años más o menos en Mar del Plata, con la idea de tener una política hacia los barrios, sobre todo la ciudad, con la idea de poder generar una vida más digna, sobre todo. En ese sentido, nosotros trabajamos sobre todo el eje del trabajo, porque es una de las problemáticas que más se siente dentro del barrio en donde nosotros estamos trabajando. ¿Qué es el barrio? Las Heras y Parque Palermo. Sí. Y en el barrio Porredón con las juventudes también. A ver, para la gente, vamos a pensar que hay mucha gente que nos está escuchando que quizás viene a Mar del Plata solo de veraneo. Esta ciudad que vos contás no la conocen. No, para nada. Pero geográficamente, por lo menos para tratar de ubicarlos, ¿qué sería, digamos? ¿Cómo los ubicamos? al fondo de la ciudad, del otro lado, de la costa para el otro lado. Para el otro al lado. Al final de la ciudad, en donde el turismo no se entera de lo que pasa, en claro. donde la mayoría de la gente no se entera que existe gente que no tiene trabajo, que está desocupada, que no tiene vivienda, que no tiene una vida, o sea, no puede, no tiene lastimosamente los mismos derechos que por ahí tenemos otras personas y no se accede de la misma manera a esos derechos tampoco. Claro. Tanto la salud, la vivienda, la educación, diferentes problemáticas que hay en la ciudad que los gobiernos no se hacen cargo y que también, digamos, la mayoría de la gente que viene a veranear no conoce directamente. Claro, y la cuestión del trabajo acá, porque uno, por supuesto, sabe que hay mucha gente que labura a partir de la cuestión del turismo en la temporada, o quizás también durante el resto del año, y después se imagina la pesca y se imagina cierta industria textil, pero ¿sigue siendo Mar del Plata eso? No, el trabajo en la pesca cada vez es menor y la realidad es que Mar del Plata es una de las ciudades con mayor desocupación del país, digamos. Por lo tanto, digamos, el gobierno no tiene una política hacia lo que es el trabajo en sí, no genera fábricas y tampoco genera trabajo a través de las cooperativas. O sea, las organizaciones vamos perdiendo cada vez más posibilidad de, por lo menos, generar trabajo digno, digamos. Claro, claro, claro. Y que no haya laburo, por ejemplo, en la pesca, ¿con qué tiene que ver? ¿Con proceso de industrialización o que simplemente el puerto va perdiendo espacio? Que se van monopolizando, en realidad, existen solo 5 personas que son dueños de todo lo que es la pesca acá en Mar del Plata. Y también el recurso, después de tanto tiempo que se va usando, también va habiendo cada vez menos recursos. Claro. Y eso genera que no haya trabajo también. Y lo que son cooperativas, digamos, pero que mal llamadas cooperativas porque en realidad son de uso privado, que las manejan como cooperativas para no darle derecho a los trabajadores. Y ahí viene la problemática de años de desocupación. Digamos, ahí ya entramos en terrenos que uno puede ver en el país a donde viaje, más o menos, pero sobre todo se ve mucho en las grandes ciudades, y Mar del Plata es una gran ciudad en algunos aspectos con lógica de barrio, digo esto de que es fácil de que se conozcan y uno dice cómo se pueden conocer si están en una ciudad grande, pero de repente acá entraron y dijeron, ah, sí, ya vos te conozco, más allá del microclima militante que pasa en todos lados, ¿no? Es así, ¿no? Hay como una lógica de ciudad grande, pero a la vez de barrio. Claro. Sí, nos conocemos entre la mayoría de la gente, tenés como una posibilidad a la hora de interpelar a la gente en general en Mar del Plata. Cuando hay turismo, por ahí es diferente, pero la gente en general la podés interpelar bien por eso, porque por ahí es poca, o nos conocemos bastante entre todos, aunque sea grande la ciudad en sí. Pero por ahí la problemática del trabajo es como uno de los temas más centrales en la ciudad, porque el gobierno no tiene una política hacia eso, digamos. La política que tiene el Estado va todo hacia el turismo y no hacia la gente de la ciudad que vive cotidianamente acá, digamos. La mayoría del gobierno se concentra en los 3 meses y para lo que es el turismo somos la gran ciudad, pero después para lo que son políticas para la gente y para garantizar derechos, el gobierno tanto de Pulti, detrás de André Iglesias y funcionarios como Gauna o Aiello, que son los que nos dan respuesta a la cooperativa, a las organizaciones, no tienen una política hacia determinados sectores. El intendente es de la rama del sciolismo, por decirlo de algún modo. Sí, está dentro de Acción Marplatense y tiene relación tanto con Cristina como Scioli, pero está más tiene más relación con Scioli. Está muy bien. Bueno, sirven estas cosas, digo, para ir entendiendo la lógica de una ciudad que tiene esta doble mirada, ¿no? Que si vos le venís de vacaciones es decir, este es un paraíso, es un lugar ideal, pero obviamente eso le pasa a uno con un montón de lugares a los que va de vacaciones, porque es uno el que va de vacaciones, ¿no? El problema es cuando te encontrás con estas particularidades y digo, cuando uno va a grandes ciudades que han tenido después del proceso neoliberal, han tenido grandes márgenes, digamos, de desocupación, te encontrás con que después la cosa se reconstruye como se puede, ¿no? Y ahí es donde uno intenta ir a los ejes de coordinación, a los movimientos sociales, que es lo que a nosotros nos interesa mostrar. Estamos en La Retaguardia, estamos en Mar del Plata, a quien escuchabas recién, por si llegás, es Aira González, del Movimiento Trabajo y Dignidad, del Frente Popular Darío Santillán. Está por aquí Maxi del Movimiento 15 de Enero, Maxi Álvarez, y también está Patricia Gordon de la Red Solidaria contra las Violencias y el Abuso Sexual y la Trata de Personas. Por aquí lo tengo a Alfredo Grande, que te manda saludos y dice, además dice, como integrante de la Red Solidaria, así que con Patricia vamos a estar hablando en un ratito nada más. Te quiero corregir, Tebele. Somos la retaguardia, estamos en comuna. Exactamente. Hoy estamos en comuna, somos la retaguardia. Es verdad, exactamente. La retaguardia. Otero. Tebele. Tebele. Otero. La retaguardia. Va a suceder esto de que vamos a volver y se van a escuchar voces. Somos unas 10 personas, 9 somos, en un lugar reducido, con bastante calor. Hoy la ciudad tuvo una tormenta. No, déjalo, Carmen, no era una queja. Está todo bien. Hoy Mar del Plata tuvo una tormenta de aquellas, ¿sí? Una tormenta muy fuerte a la tarde después de un día no muy lindo desde lo climático, pero como hacía calor, mucha gente fue a la playa y terminó y salió corriendo por la tormenta, cosa que suele suceder en la costa, y nos pasó hoy a nosotros, que no, por cierto, nos mojamos mucho. Pero aquí estamos, sequitos, y lo tenemos también a, ya lo habíamos presentado a Maxi Álvarez, pero lo vamos a saludar, él es integrante del Movimiento 15 de Enero. Maxi, bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, la problemática de ustedes tiene que ver con la vivienda. Así es. Los chicos de comuna nos recordaban aquella, la verdad, son estas cosas que uno en la cuestión de ir metiendo una noticia tras de otra, obviamente va descargando del disco rígido algunas otras, pero cuando te las recuerdan, uno vuelve a esas imágenes. Y las imágenes de aquel 15 de enero, ¿de qué año? 2009. Del 2009, cuando hubo aquí una represión muy violenta, en una lucha por la tierra, por instalar una... En realidad no por instalar un asentamiento, bueno, contámelo vos, pero por digamos, acceder a la vivienda por parte de gente que está con esa problemática, y allí había algunos lugares... que estaban siendo construidos como parte de un plan social, ¿así fue? Sí, en enero de 2009, 15 de enero de 2009, un grupo de familias organizadas por asamblea decide tomar recuperar ese predio de viviendas abandonado a medio construir por el Estado, provincial, municipal y la empresa constructora, que era MIF Construcciones. Después de 3 meses de resistir y de estar en permanente proceso de negociación con el Poder Judicial y con el Poder Estatal en su conjunto, fueron brutalmente desalojadas todas las familias, fueron reprimidas todas las organizaciones sociales que estaban acompañando a este reclamo, y tratando de que la sentencia de desalojo que se había dictado, que lo que implicaba era la relocalización de estas familias, se cumpla a la perfección, que estén los organismos de derechos humanos, los cuales nunca estuvieron, y que se cumpla también con la cantidad de efectivos policiales que había dispuesto el juez que intervino, de lo cual nada de esto se cumplió y fue un atropello muy grande a los derechos de estas personas. Uh-huh. Bueno, y el nombre, obviamente, del movimiento tiene que ver con esa fecha. Sí, tal cual. Es una fecha en la cual, o sea, se arranca un proceso de recuperación, de un impulso de que aquel que le pertenecen los derechos los ejerza realmente, cuando no tiene una respuesta del organismo estatal. Y bueno, a partir de ahí, de esa lucha que se comenzó en ese momento, arrancó un camino de acuerdos y de trabajo conjunto que hicieron que a fines de este año conformemos la Asamblea Sin Techo, el Centro Cultural América Libre y el Colectivo de Acción Jurídica La Grieta, el Movimiento 15 de Enero. Está muy bien. Cuando uno se imagina el problema de vivienda, obviamente lo liga a lo que comentaba Aira recién, en parte con el proceso de desocupación que se vivió después o durante el neoliberalismo, pero también imagina esta cosa que tiene que ver con la gran ciudad a la que la gente se acerca pensando que va a tener trabajo y después se encuentra con que está sin trabajo y con que no tiene dónde quedarse, ¿no? ¿Se da también esto aquí? Sí, sí, se da, obviamente, y lo que se da particularmente en Mar del Plata, que es una ciudad que invita al mercado inmobiliario, a la especulación inmobiliaria, y esa es una gran restricción a la vivienda. Uno anda por el invierno, por la ciudad de Mar del Plata, y pasa por la avenida Colón y tenés montones de departamentos desocupados, por dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hoy decías que hay 600.000 personas en la ciudad de Mar del Plata y aproximadamente 300.000 viviendas. Claro. Entonces, como siempre, lo malo no es que no haya, sino que esté mal repartido. Claro. Entonces, dentro de esta caravana, en la cual nosotros planteábamos algunas propuestas, una de las propuestas era el agravamiento de esa propiedad ociosa, de aquel que tiene un inmueble para su especulación, y ese alumbrado, esa red de servicios no está utilizada y esa persona que no puede acceder a vivir ahí tiene que ir a vivir a un lugar donde estos servicios no pasan. Entonces está generando un daño a esa ciudad. Más allá de que crea que con su propiedad hace lo que quiere, la propiedad tiene que ser utilizada dentro de una sociedad. Claro. Aquí hay, por ejemplo, los departamentos que en general tiene mucha gente que viene de veraneo, en general muchos por ahí no se alquilan durante el año. Y si se alquilan no son para el acceso de gente que tiene problemas de no tener laburo, digamos, son para quizás para estudiantes, ¿no? Claro, sí, eso también genera que haya menos unidades, digamos, en el mercado y también los manejen los precios de una forma abusiva. El inquilino también es una persona que está con su derecho a la vivienda afectado. Quien le alquila tiene todo el poder sobre él de rescindir el contrato en cualquier momento. Y ni siquiera tiene un lugar donde pueda ser informado este inquilino. También en nuestro planteo era que el municipio, como tiene una oficina de defensa del consumidor, pueda haber una oficina de información al inquilino para paliar un poco esta diferencia de poder entre una y la otra parte del contrato de alquiler. Bueno, uno, Euge, cuando hablamos de este sistema nos encontramos con que uno de los polos de impulso económico de parte de la recuperación que se dio en el proceso que se inició en el 2003 tuvo que ver en algún punto con la construcción de viviendas, pero con la construcción de viviendas para gente o que ya tiene viviendas y se cambia a otra un poco más grande, o para gente quizás que venía alquilando en algunos casos y pueda acceder a comprarse una vivienda, aunque no es en la mayor parte de los casos lo que ocurrió. Pero hay poca construcción de viviendas para la gente que vive en asentamientos. Digo, hay, de todas maneras, podría hasta decirse que es uno de los gobiernos que de los últimos años, sin duda, el plan de viviendas debe haber sido el más grande que se impulsó desde el regreso a la democracia. Aquí, ¿qué ha pasado con eso? Acá, ¿no? La aplicación se aplicó, pero fue un desastre. Realmente fue un desastre. En el barrio Belisario Roldán se han hecho viviendas, o sea, no las suficientes. Creo que alrededor de 1.000 viviendas se han hecho con el plan federal y realmente se han hecho con unos déficits terribles. Lo que es Belisario Roldán es un barrio de 450 viviendas que tienen unas patologías edilicias, como dijo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en un informe que pedimos en un amparo, en el cual se han caído techos. Ahora, con la última tormenta que hubo en Parque Peña, también se volaron techos de algunas viviendas. No sea en el barrio Martillo, que fue las viviendas recuperadas por los sin techo, están pasando conexiones eléctricas por donde pasan las conexiones de agua. La verdad que se ha habido una desidia en la ejecución del plan que ha dado unos resultados muy negativos. En el caso de Belisario Roldán, la condensación de humedad que hay en el invierno está trayendo severos problemas de salud a los chicos que están viviendo ahí. Y ni siquiera por los reclamos, por estar en la calle, ni siquiera judicializando el conflicto, hemos tenido una respuesta por parte del municipio y de la provincia de en qué situación contractual están con la empresa que tendría que haber hecho las cosas bien. Claro. Bueno, hace algunas semanas hablábamos con el arquitecto Rodolfo Livingston y él nos contaba esto, ¿no? De que se piensa, cuando se piensa viviendas para pobres, se piensa viviendas que son todas iguales, una al ladito de la otra. Total, digamos, casi que les estás dando un techo de qué se pueden quejar, ¿no? Y no se piensa en mejorar el nivel, la calidad de vida de esa gente, ni se piensa esa casa como se pensaría una casa para alguien de clase media, ¿no? Digamos, ¿no? Y uno se pregunta por qué, si no es una cuestión de guita, si la guita está para ese espacio. Tiene que ver con cómo se piensa en realidad la realidad de las clases más desposeídas en la Argentina, ¿no? Pasa más que nada por ahí. En el caso de ustedes no han podido acceder, o cuando estuvo el plan no todavía no eran movimiento. No, en ese momento no éramos movimiento, los sin techo sí se estaban organizando, estaban inscriptos la mayoría de la familia en el listado que se había abierto en ese momento, que llegó a unas 10.000 personas. Hoy estamos hablando de 10.000 familias en situación de crisis habitacional en la ciudad. Y bueno, parece que todas las familias no alcanzaba el plan para agotar los cupos. Uh-huh. Aquí estás escuchando a Maxi Álvarez, él es integrante del movimiento 15 de enero. Y están contándonos la problemática de vivienda aquí en la ciudad de Mar del Plata. A ver, 1.000 viviendas para en una ciudad de 600.000 habitantes, donde uno puede imaginarse la cantidad de gente que tiene problemas de vivienda, la verdad es que aparece como poco, ¿no? Claramente como poco. Es lo que ha sucedido en la mayoría de los lugares donde se implementaron planes de vivienda. No es que uno esté intentando buscar está bien que se hayan hecho esos planes de vivienda, no nos estamos quejando de eso. Lo que estamos diciendo es que han cambiado la realidad de muy pocas personas, ¿no? Y que el acceso a esos espacios también ha sido sin dudas manejado de manera discrecional, sigue manejándose de manera discrecional. La idea de hoy por ahí era meternos en los temas que pasan en Mar del Plata, pero como siempre los compañeros siguen siendo un tema recurrente de nuestro programa. A veces quisiéramos no contar las mismas noticias todos los días, pero otra vez nos llega un cable de la agencia Walsh que dice que la comunidad de la Primavera de Formosa informó hoy miércoles que Héctor Alonso sufrió una agresión por parte de tres criollos que circulaban en dos motos sin patente. Bueno, nada, lo de siempre, las cosas de todos los días que viven los compañeros. Tenemos algunos mensajes. Fer, dicen, están hablando dos compañeros del tema de viviendas. ¿Es este el programa? ¿Existe sí, Dios? Sí, es este. Bueno, Carlos Ernesto Mahmud, la verdad no tanto por ahí, no sé si existe Dios, pero bueno, sí estamos hablando de vivienda, esto es cierto. Con dos cables y una consola y una computadora, no le vamos a atribuir a Dios esto. Queremos hacer con algún mérito nosotros. Las cosas del bicho dice, estoy escuchando desde Rafael Calzada, Partido Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, suerte. Sí, y yo tengo por aquí a Mabel Maldonado, que creo que también es de Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Y integrante de la red solidaria, que nos dice, hoy estuvimos en la dirección de la vivienda y se plantea construir 10.000 viviendas para gente de escasos recursos, pero los requisitos son los mismos que para gente que tiene trabajo en blanco. Parece un chiste. Alfredo Grande dice, Eugenia Otero, corregirlo a Fernando es un delito de lesa masculinidad. Bueno, Alfredo, que te estuvimos escuchando este lunes con Sueños Posibles a la distancia. Compartimos operador porque estamos en la misma radio, porque estamos en el mismo proyecto. El operador es Adrián, que ya vuelve a hacer play para que nosotros volvamos en 30 segundos desde Mar del Plata. ¿Así soy yo solo? En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, Euge. Euge, soy yo, Euge. Sos sí, vos, sí. Diga. No, no, digo, no es que... No, a ver, quienes nos conocen saben que nosotros no tenemos un programa, Patricia lo sabe, donde nos dividamos y donde haya temas de mujeres y temas de hombres. ¿No? Más allá de lo que dice Alfredo, más allá de lo que pueda decir Alfredo, no pasa eso en nuestro programa y nosotros tratamos de asumir que los temas que en general son temas que tienen a mujeres en la lucha o a mujeres como víctimas, son temas sociales en general y que en realidad lo vamos a poder cambiar cuando cambien muchas otras cosas, ¿no? Pero una de las primeras que deberíamos cambiar es en que dejen de ser temas abordados solo. Una de las mujeres, cosas que ¿no? nos propusimos hace mucho tiempo. Exacto. En la retaguardia es que cuando íbamos a hablar de cosas de género no lo iba a hacer yo. Exacto. Lo íbamos a hacer todos. Exacto. Eso es lo que quiero decir, pero de todas maneras quiero, o sea, en realidad me estoy atacando. Igual en el medio decís Euge. Me estoy atacando por eso, porque te estoy llamando justo para este tema, pero tiene que ver con una cosa a distancia de cable nada más. Bueno, la tenemos aquí a Patricia, ¿no? Presenta, dale. La tenemos acá a Patricia, sí, a Patricia Gordon, de la Red Solidaria contra las Violencias, el Abuso Sexual Infantil y la Trata de Personas. Patri, te dejo el micrófono para que cuentes en qué estás. Bien. Yo pensé que me iba a presentar él, pero bueno, no hay problema, sigamos. Bueno, no, gracias por la invitación, estoy contenta de estar acá con estas compañeras y compañeros que también están contando de sus luchas y con ustedes, que la verdad que es algo, lo que decían al principio, que estén en este momento en Mar del Plata, cuando generalmente lo que se nos muestra, como decían, ¿no? Yo iba reflexionando mientras ustedes hablaban y pensaba, ¿no?, que lo que se nos muestra es esa postal de la ciudad feliz y quienes estamos acá solo somos una pequeña parte de muchas, de otra parte, que son luchadoras y luchadores de la ciudad de Mar del Plata, que en función de lo que son distintas problemáticas y distintos temas, que se caracterizan generalmente por la opresión, ¿no? Bueno, hoy elegimos estar acá, en esta casa, cálida, y bueno, cálida por la calidez humana, no solamente por el calor que hace en todos lados. Y bueno, si hablando un poquito de qué estamos haciendo en la red, les voy contando. Nosotros, bueno, hoy Fernando hizo mención a la organización Alameda, que es la organización de la cual yo formé parte durante 3 años. Y bueno, realmente tengo un respeto muy grande por el trabajo que hacen mis compañeras y mis compañeros, no solamente en Mar del Plata, sino también en Buenos Aires y en otros lugares del país. Comparto muchos de los objetivos que tiene la Alameda. Y de hecho, no estamos, bueno, yo creo que son momentos y son situaciones que a veces a uno lo llevan a tomar ciertas decisiones, pero que tienen que ver con la elección. Para poder seguir aportando algo, y yo realmente desde el trabajo que venimos haciendo en la red, que tiene más que ver con la asistencia y no tanto con la denuncia, es importante aclararlo, con la asistencia a las víctimas, y no solamente trata de personas, sino también de abuso sexual infantil, que es un tema que yo lo vengo desarrollando desde que me inicié en mi profesión prácticamente, y la violencia de género. Entonces creo que me siento más útil. Y tal vez por sentirme más útil me siento mejor trabajando en este sentido por lo que yo puedo llegar a aportar. Por supuesto que seguimos muy cerca de nuestras compañeros y compañeros de la Alameda, inclusive en las derivaciones que nos podemos llegar a hacer, ya sea por denuncias, porque la Alameda es la organización por excelencia que en Mar del Plata trabaja con el tema de las denuncias de trabajo esclavo, de explotación sexual, y hacia nosotros en el tema de la asistencia a víctimas de las distintas violencias que existen. Además está muy bien porque cuando muchas veces, bueno, más allá de que se intente atacar a la Alameda por las denuncias que hace, que son sí, incómodas para el poder, una de las cosas que muchas veces se había mencionado o se intenta uh-huh. criticar a organizaciones diciendo, bueno, pero ¿y después qué pasa con...? Claro, ustedes denuncian, ¿después qué pasa con la, claro, con la víctima? Que en realidad la respuesta a eso es la asistencia a las víctimas la debería dar el Estado, ¿no? Pero evidentemente sí, el Estado no está. Y está bueno que haya una organización social que se ocupe de eso. Sí, sí, sí. De hecho, yo escuchaba lo que estaban contando. Hoy digo estas compañeras y compañeros que están acá presentes. Y yo digo, bueno, hay tantos temas en los que tenemos que poner el cuerpo y estar presentes que en realidad Me parece que, bueno, cada uno aporta desde donde sabe, desde donde puede, y nosotros en la red, como les decía, venimos trabajando desde el año pasado. Bueno, hay un grupo de compañeras también, y un compañero de lujo tenemos, que lo saludo así públicamente, le mando un fuerte abrazo, que es un amigo y un compañero, que es Alfredo Grande, que también es miembro de la red, aunque viva en Buenos Aires, porque de hecho estamos ya proyectando un trabajo en forma conjunta, y Alfredo está incluido dentro de la red. La red, como la palabra tan simple lo dice, es un colectivo que está integrado por distintas personas, que no solamente son profesionales, sino que son distintos actores sociales sensibilizados, y que comparten los objetivos en cuanto a esta lucha contra el abuso, contra la violencia y contra la trata. Por supuesto que hay profesionales especializados dentro de la red que pueden brindar tratamiento en forma solidaria a personas que son víctimas o que han sido víctimas de estos flagelos, ¿no? A ver, ¿qué es lo...? Porque dicho así parece, bueno, que esto fuera un tratamiento psicológico, y me parece que es importante aclarar que nosotros trabajamos en el área de tratamiento, en el área de prevención y en el área de capacitación también. Dentro de lo que concebimos como un tratamiento, no es un tratamiento de puertas cerradas que tenga que ver con la atención psicológica dentro de un consultorio, sino que es la salida de las operadoras y operadores comunitarios a la calle, de quienes hacen acompañamiento terapéutico a la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos trabajando con vecinas y vecinos de los barrios que la compañera nombraba hoy, que son los que no se conocen, de la ciudad de Mar del Plata, que muchas veces entran en largas listas de espera para recibir asistencia y atención. Pero también tenemos esta política en cuanto al tratamiento. A veces la gente no puede llegar, y no puede llegar por algo tan simple como que no tiene plata para el colectivo, para venirse hasta atender al centro. Entonces nosotras dentro de este equipo, como somos varias, contamos con la posibilidad de ver qué le pasó a esta persona que estaba bien y necesitaba una terapia, por ejemplo, un tratamiento, un acompañamiento, y no pudo llegar hasta la red, que está en un lugar céntrico. Dicho sea de paso, fusionamos en la casita de hijos, Mar del Plata, que solidariamente las compañeras y compañeros de hijos nos han cedido su casita frente ahí al materno, al hospital materno infantil, en la calle Santa Fe, para poder trabajar. Pero bueno, tenemos una política también de intervención comunitaria, porque muchas veces hay que acompañar a alguien a tribunales, a hacer un trámite o a una audiencia donde ya sabemos que va a ser maltratada esa persona. Entonces necesitamos acompañarla. Patri, con respecto a esto te quería preguntar, pensando también en la falta de recursos del Estado que siempre vemos que hay en todos los lugares, ¿no? Digo, en Buenos Aires tenemos la fortuna, me parece, de contar con la Oficina de Violencia Doméstica, que la verdad que es un lujo, que depende de la Corte Suprema, y es un lugar donde las víctimas de violencias pueden acercarse y sabemos que funciona y que sabemos que, bueno, dentro de lo que se puede, alguna mano van a recibir ahí y van a poder como generar algún recurso. Y que hay paradores para mujeres víctimas de violencia y demás en Buenos Aires, pero sabemos, por ejemplo, que en el conurbano bonaerense es tremenda la falta de lugares a donde acudir. ¿Qué pasa acá en Mar del Plata? Y si los hay, ¿cómo articulan ustedes con estos recursos? Bien, esto tendríamos que dividirlo en temas, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo que pasa con la violencia de género, otra cosa es lo que pasa con el abuso sexual infantil, donde yo tengo mis críticas más fuertes a la política del gobierno, municipal, que se viene llevando a cabo en este momento en materia de abuso sexual infantil, y tenemos el tema de trata de personas. En materia de violencia, yo por lo menos desde que me inicié en esta profesión, que me acerqué, digamos, al tema de violencia ya desde antes de haberme recibido, desde hace muchos años, yo he visto todas las transformaciones que se fueron dando a lo largo de los años. Antes, ir a una comisaría, hacer una denuncia, a la comisaría de la mujer, por ejemplo, hacer una denuncia sobre algún tema de violencia, bueno, lo típico que se decía es tenés que estar sangrando, golpeada y demás. Más allá de las críticas que se pueden hacer a ciertas intervenciones, a veces en forma individual, yo creo que hoy las cosas se vienen manejando de otra manera en cuanto a la capacitación de género que se está recibiendo. Entonces creo que hoy por hoy la situación no es la misma. Con respecto al tema del tratamiento en tema de violencia, bueno, este es un tema que en Mar del Plata lo aborda la Dirección de la Mujer, Y lo que ocurre siempre es lo siguiente, o sea, hay un hogar que es el hogar Galé, donde van las víctimas de violencia. Nada de esto alcanza, porque realmente no hay un presupuesto que esté destinado a que no haya un hogar, haya más de un hogar, porque es necesario que haya un espacio más amplio, porque las denuncias por temas de violencia van increciendo, lamentablemente. Conozco el trabajo, el esfuerzo y el trabajo de muchas colegas que están dentro de estos equipos técnicos y que tienen realmente las mejores intenciones y trabajan a conciencia, pero nada de esto es suficiente. O sea que el presupuesto que hay no es suficiente, los recursos humanos no alcanzan. Entonces, bueno, venimos nosotros, las organizaciones sociales, a cubrir esta parte, que es lo que no se llega a hacer. Por otro lado, en materia de abuso sexual infantil, nosotros hicimos un documento que lo leímos en una actividad que hicimos el día 19 de noviembre frente a la catedral, que fue una actividad de denuncia, de protesta, donde realmente lo que estamos reclamando es que el tema de abuso sexual infantil no es un tema que esté tomado suficientemente, ni por las organizaciones sociales, ni por los partidos, ni por los movimientos, ni fundamentalmente por el Estado. En Mar del Plata no hay un solo centro especializado que atienda a víctimas de abuso sexual infantil. La situación a nivel judicial es alarmante porque las madres, y esto lo digo como crítica, perdón, y autocrítica, en realidad porque yo también pertenezco a una organización social. Quiero decir con esto que muchas veces el abuso sexual infantil no es un tema que esté tan digerido, es un tema fuerte que nos conecta con una escena que no la quisiéramos ver nunca, ¿sí? Que es irrepresentable para el psiquismo. El abuso sexual de un menor es algo que nos parte la cabeza a quienes no somos perversos ni perversas. Entonces creo que hay muchas resistencias que no siempre son conscientes, ¿sí? Pero que eso no es justificación y que me parece que es un tema que debería ser más abordado. Nosotros desde la red estamos generando espacios para que se conozca más del tema, se conozca, por ejemplo, cuál es la situación de las madres protectoras de chicos que son víctimas de niñas, víctimas, niños y niñas de abuso sexual infantil, que son maltratadas permanentemente en distintos sectores de la justicia, especialmente en los tribunales de familia, donde se descree de la palabra de los niños, se descree de la palabra de los profesionales y se descree de las palabras de las madres. Los profesionales y las profesionales recibimos un ataque constante, que esto ya lo hemos hablado inclusive con ustedes en otras oportunidades, que se conoce como backlash, pero que es la reacción violenta hacia quienes denuncian temas de abuso sexual. Hay una industria que se creó para defender abusadores que gana mucho dinero, así que como con la trata también se gana millones, con la defensa de los abusadores también se gana mucha plata, y generalmente los profesionales somos denunciados en nuestros colegios profesionales. Recibimos amenazas, hay colegas en otras ciudades que han sido hasta atacadas violentamente. Entonces, bueno, la situación con el tema del abuso es bastante alarmante en este sentido. Desde la red lo que estamos haciendo justamente es tomar este tema, no solamente brindar asistencia, sino crear dispositivos grupales para las madres que son permanentemente descalificadas en esta lucha por el bienestar de sus hijos. Y para impedir sobre todo el contacto con el abusador, porque lo que se viene, digamos, en materia judicial es la llamada revinculación, los puntos de encuentro, dicen ahora el otro día hablando del diario La Capital, que hoy lo mencionaban las compañeras y vos también, Fernando, salió una nota muy ilustrativa sobre los puntos de encuentro que propone la jueza de familia, donde los puntos de encuentro son, bueno, nos encontramos todos, si te maltrataron, si te abusaron, yo, acá lo que va es la familia, ¿no? Claro. Y desde esa concepción de familia patriarcal, bueno, con innumerables prejuicios de clase, de género, y de todo tipo, ¿no? Quien está hablando es Patricia Gordon, integrante de la Red Solidaria contra las Violencias, el Abuso Sexual y la Trata de Personas. Vamos a estar regresando en un instante nada más. Estamos haciendo la retaguardia desde Mar del Plata. Estamos mostrándote la ciudad que cuando venís de vacaciones, en general, no ves. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué pasa? No, estamos viendo quién. Comuna ¿quién? Está, ¿quién? Comuna ¿vos? Está en asamblea. ¿Vos? Perdón, discúlpame. Comuna está en asamblea en vivo para determinar. Colectivo Comuna en asamblea en vivo. Y Pancho, va a hablar Pancho. Pancho, muy bien, Pancho, que fue nuestro productor además. Hay que agradecerle porque él ha producido estas notas que están escuchando. Es la persona a la que hemos molestado durante estos días para ver cómo iba la producción de este programa. Pancho. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me encajaron el micrófono finalmente, lo estuve evitando toda la noche, pero bueno. No, volvemos un poco con Naira del MTD para que, no sé, que nos comentes un poco cómo fue lo de la Campe en la municipalidad. Sabemos que antes de Navidad estuvieron una semana y que habían conseguido supuestamente algunas de las cosas y bueno, ahora, como siempre, Pulti y Gauna haciendo oídos sordos a los reclamos de los movimientos sociales, ¿no? Sí, estuvimos 6 organizaciones sociales de Mar del Plata, la CCC, el Partido Obrero, el MTR, el Frente Darío Santillán y Los Sin Techo, 7 días de acampe, en el cual lo que se estaba exigiendo sobre todo era el tema de, como decíamos antes, del trabajo en la ciudad. Digamos, el gobierno hoy por hoy genera trabajo solamente para 1.300 trabajadores, digamos, que se encuentran en los barrios periféricos. Nosotros, como Darío Santillán, hace 2 años que no tenemos puestos de trabajo en la ciudad. Somos una de las únicas cooperativas que no tiene puestos de trabajo y sobre todo se generó esta unidad entre todas las organizaciones en donde realizamos un acampe de 7 días con, digamos, con la reivindicación concreta de que a las cooperativas que están trabajando hoy por hoy se le deben materiales. Digamos, de los 12 meses que ya pasaron del año 2011, se le han entregado solamente hasta el día antes, digamos, de la campe, solamente 3 veces materiales, digamos, en cantidad de plata. Uh-huh. Entonces, las organizaciones que hoy por hoy están trabajando, lo que se exige es que se le den materiales antes de que se terminen las vacaciones. Se pidió también una indemnización porque se considera que son trabajadores comunes y corrientes. Digamos, hoy por hoy el Estado te genera trabajo a las cooperativas, pero un trabajo en donde no se tiene obra social, en donde no se tiene aguinaldo, en donde no se indemniza a la gente. Sí, donde además tenés que estar en condición de agradecido de que el Estado te está dando casi que una limosna, ¿no? Sí, además pagando 1.300 pesos, cuando 1.344 pesos, cuando la canasta básica se supone que son 4.500 pesos, digamos. Uh-huh. Y nada, en un nivel, digamos, para con las organizaciones y para sobre todo con el trabajador, en el cual no se genera un trabajo digno tampoco, no siendo el objetivo del Estado generar eso. Y bueno, en las organizaciones estuvimos 7 días acampando, fue justo antes que se venga la temporada, antes que se venga la fiesta. Por lo tanto, también desde el gobierno nacional y municipal tenían el objetivo claro que se levante la medida de fuerza lo antes posible. Por lo tanto, nos ofrecieron varias cuestiones que después, pasado el tiempo, no nos garantizaron tampoco. Bueno, estamos llegando al cierre del horario de nuestro programa. En realidad, nosotros siempre hacemos esto de despedirnos de la gente que está escuchándonos a través de la M690, que no es que sean oyentes de segunda, pero bueno, si no nos están escuchando por la Retaguardia o por la larga serie de radios que en todo el país escuchan este programa, y la verdad es que algunas cosas se pierden, y hoy se van a perder algunas cosas que vamos a seguir charlando aquí, así que cerramos con lo que tiene que ver con la 690, Adri, y estamos regresando para despedirnos de ellos y luego para seguir con nuestro bonus track. Nos estamos despidiendo de la audiencia a través de la M690. Un gran abrazo a Martín, nuestro operador técnico allí en los estudios en Mataderos. Chau, hasta la próxima. Y nosotros nos quedamos aquí, ¿sí? Chau.